Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Como si de un reloj suizo se tratase, Expediente FDM llega puntual, bueno, por lo menos lo intenta, semana tras semana a la cita que tiene con vosotros, con los oyentes de este programa. Para mí es un placer presentar a quien me acompaña desde casi el inicio de los tiempos, que no es otro que Antonio Runa. Pues sí, desde los inicios de los tiempos, cuando no había seres humanos, cuando los primeros homínidos fueron manipulados por los Anunnaki para formar lo que hoy se conoce como la raza humana, pues entonces tú y yo nos juntamos y desde aquel día aquí hemos estado unidos por el misterio y por la falta de cordura habitual. O sea, el dúo, somos el dúo. Bueno, no sé si sabrás que ya llegan las primeras informaciones de la sonda Mars Express que la Agencia Espacial Europea envió a Marte hace unos días. Resulta que puede haber una gran cantidad de agua bajo la superficie, una reserva que, según dicen, puede abastecer a las futuras misiones tripuladas al planeta rojo. Cierto, las cámaras de alta resolución que tiene este ingenio tecnológico, que las tendremos nosotros en el móvil dentro de 10 años, pero ahora mismo como que no, permiten apreciar el entorno marciano pues con un lujo de detalles hasta ahora nunca visto. Así se puede deducir que las cadenas montañosas del Felgra Montes, que abarcan una distancia bastante considerable, pudieran albergar glaciares enterrados bajo la superficie. Este dato se obtiene tras analizar a conciencia la estructura de estas montañas y sus, voy a leerlo a ver si no me columpio demasiado, abanicos lobulares de derrubios. Abanicos lobulares de derrubios, la definición de la semana. Vamos, que hay glaciares enterrados, Carlos, así que no hagas tampoco muchas preguntas porque no sabré responder. El caso es que hay indicios que podrían demostrar la teoría de que hay grandes reservas de agua bajo la superficie marciana que futuros astronautas podrían utilizar para su abastecimiento. Se han visto cráteres de impacto de meteoritos por la zona y en ellos se puede observar una actividad glacial inequívoca. Así que, como suele decirse, cuando el río suena, agua lleva. O cuando los abanicos lobulares de derrubios suenan, es que agua llevan. Ahora hay que intentar encontrar la prueba factible de que realmente haya agua y, bueno, analizar si es posible la existencia de vida, aunque sea microbiana, pero ya veremos. Yo estoy convencido de que realmente existe vida microbiana. La vida debe ser un elemento presente en no pocos puntos del universo, no un accidente fortuito. Y si hay grandes cantidades de agua o de hielo bajo el planeta, ¿puede ser que exista algún tipo de vida más evolucionada bajo la corteza de la superficie? ¿Tú qué dices? Bueno, yo te hablo de vida microbiana. Si hablamos de civilización, ya te digo que lo dudo mucho. Bueno, en fin, el tiempo lo dirá. Lo que sí tenemos que hacer de forma inmediata es empezar con este expediente. Así que si tú quieres, si tú me das el visto bueno, si tú me das vía libre, me pongo en contacto con nuestro invitado para que nos hable de personajes históricos relacionados con la magia en la antigüedad. Un poco de historia mágica, vamos. Tienes luz verde, Carlos. Comienza Expediente FDM. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. No es la primera vez que nuestro invitado se pasa por Expediente FDM, pero la vez pasada nos quedamos a mitad de esa entrevista que realizamos en base a su libro, El libro de oro de magos y brujas, de la editorial Tatanka. Y bueno, nos emplazamos para terminar de relatar aquella fase donde íbamos a empezar, que no son otros que los personajes históricos que estaban envueltos en la magia. Por ello, traigo a Expediente FDM a Tomás Hijo. Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y bueno, esperemos que esta vez sí podamos concluir la entrevista, ¿no? No se nos queda a mitad como la última vez. Bueno, haremos lo posible. Bueno, personajes relacionados con la magia. En la anterior vez nos habíamos quedado a las puertas de dos magos que convivieron en la época de Jesús. Sí, sí, hay dos tipos muy conocidos por la tradición, que son Apolonio de Tiana y Simón el Mago. Y ellos, estos dos personajes, pues son más o menos competidores o posibles competidores que tuvo el mismísimo Jesucristo en su época. Así que sí, sí es verdad que fue una época, pues bueno, un poco llena de este tipo de visionarios, de líderes. Y bueno, si te parece, podemos contar algunas cosillas de sobre ellos. Sí, porque bueno, ¿ellos qué hacían? ¿Hacían profecías o...? Realmente eran dos magos que la tradición tiene por bastante poderosos, ¿no? Este Apolonio de Tiana, por empezar, si te parece por él, una especie de niño prodigio que provenía de la zona de Capadocia. Y este niño prodigio, pues rápidamente, según se cuenta, pues entró un poco en la tradición y en las filas de las academias pitagóricas, ¿no? De toda esta gente que de alguna forma transmitía también este tipo de tradiciones antiguas, estas tradiciones de sabiduría, que siempre las leyendas pues las relacionan con cosas ocultas. Se sabe además que Apolonio pues fue un niño que entró en ese tipo de escuelas, en ese tipo de educación, y que destacó por aplicar a rajatabla todas las indicaciones que le daban sus maestros. Se dice que le recomendaron hacer voto de silencio y que se estuvo 5 años sin hablar. que le recomendaron hacer aplicar una cierta frugalidad a su vida, y que desde entonces solo comió legumbres. Se sabe también que practicaba la pobreza, la castidad, y de alguna forma, mediante esa disciplina tan rígida, pues consiguió ascender e ir muy lejos en esa vía de la sabiduría. Pero se cree que cuando él empieza realmente a ostentar poderes mágicos y a hacer prodigios, es después de un viaje que él hace a la India, ¿no? Él se sabe que abandona más o menos la zona que había sido su vida, donde había vivido siempre, y se va alejando hacia el oriente hasta que llega a un lugar que él llama en sus crónicas el Castillo de los Sabios o la ciudad de Yarchas. Y allí, bueno, pues hay escritos de su mano que dicen que él encuentra una ciudad protegida por un muro de cristal, donde sus habitantes levitan, donde hay una especie de reconstrucción del universo por medio de planetas hechos de piedras preciosas, donde hay una cosa que él llama ruedas vivas, que parece que es la forma en la que los habitantes de esta ciudad de Yarcha se comunican con los dioses. Y bueno, cuando vuelve de ese lugar tan, tan extraño y que él dice que está a caballo entre nuestro mundo y otro mundo, pues él ya viene hecho un mago de los pies a la cabeza, y bueno, pues aprende a curar, resucita a algunos muertos, igual que haría después Jesucristo, y entra en contacto con el mundo de los demonios, ¿no? Los que se supone que él maneja y domina. Hay algunas historias sobre este asunto, sobre su relación con los demonios, que son muy interesantes, ¿no? Hay una que cuenta que en una ciudad afectada por la peste, pues los habitantes recurrieron a él y le pidieron que los liberara de la enfermedad, ¿no? Y entonces este Apolonio pues fue a la ciudad, se dio un paseo por las calles, y en una de esas calles vio a un mendigo, y entonces indicó a los habitantes de la ciudad que apedrearan a ese mendigo y lo mataran. Y bueno, parece que al principio los habitantes de aquella ciudad, pues bueno, sorprendidos, pues no les quisieron hacer caso, pero al final lo decidieron obedecer. Y cuando empezaron a lanzar piedras y a palear a aquel mendigo, pues el mendigo se transformó en un demonio, recuperó su apariencia verdadera, y entonces se descubrió que era aquel demonio el que mantenía la peste viva en la ciudad. Hay otros episodios también de este tipo, muy parecidos realmente. Uno de ellos es un episodio que se conoce como la boda de Menipo. Menipo era un amigo de Apolonio y le invitó a su boda. Y bueno, dijo el amigo a este Menipo, le contó a Apolonio que a esa mujer con la que se iba a casar, incluso antes de conocerla, ya estaba enamorado de ella, porque se le aparecía en sueños. Y esto, bueno, pues Apolonio pensó que, al contrario de lo que pensaría todo el mundo, que no era para nada un signo romántico ni un signo amoroso, sino que era bastante sospechoso. Con lo cual, mediante sus conjuros, hizo caer una especie de alucinación que aquella mujer tenía sobre todo los asistentes al banquete, y se dio cuenta, todo el mundo pudo ver que su apariencia real era la de una lamia, ¿no? Esta era una mujer, pues, que de mitad para abajo era una enorme serpiente, y que todos aquellos manjares que había en el banquete, pues no eran más que huesos rancios y cenizas que había sobre los platos. Con lo cual se pudo también librar este amigo suyo, pues, de casarse con una diablesa, ¿no? La verdad es que la vida de Apolonio es riquísima en todo tipo de anécdotas y de historias, y hay miles de cosas que se podrían contar, pero probablemente la más graciosa, y casi si terminamos con Apolonio, es que este tipo fue perseguido por dos emperadores, fue perseguido por Nerón, fue perseguido por Domiciano, y era imposible hacerle prisionero, ¿no? Porque cada vez que los jueces iban a leer los cargos contra él, las listas se borraban, o Apolonio desaparecía de la prisión y aparecía en otro lugar diferente, y al final no fueron capaces de acabar con él. De hecho, se dice que cuando murió Domiciano, pues Apolonio estaba a kilómetros de distancia, viendo en su mente cómo Domiciano era apuñalado, y se cree, ¿no?, como una especie de chiste, que Apolonio, desde aquella lejanía, pues daba ánimos al asesino para que terminara con la vida del emperador, ¿no? Así que bueno, como puedes ver, este Apolonio era un auténtico fuera de serie y un tipo, pues eso, que su vida es todo un verdadero cúmulo de leyendas y de anécdotas interesantísimas, ¿no? Uh-huh. Luego el otro mago del que hablamos al principio, que es Simón el Mago, sobre el que hay referencias en la Biblia, pues era un tipo muy distinto, ¿no? Porque si este Apolonio de Tiana era camino de perfecciones y era un tipo que, bueno, que destacaba por su frugalidad, por su pobreza, y bueno, en el fondo se podría decir que era un mago bueno. Sí, sobre todo por su rectitud, ¿no? Sí, sí, claro, sí, aunque luego tuviera pues sus enemigos y sus cosas, bueno, pero desde luego que era un tipo que practicaba una vida virtuosa, ¿no? Pero este otro, Simón el Mago, es un mago del otro lado, ¿no? Un mago del lado oscuro, un tipo que era samaritano y que se supone que era un auténtico predicador, un auténtico hombre que sí que buscaba la gloria, que buscaba seguidores, que buscaba poder, y de hecho estudió magia y también consiguió poderes muy notables, ¿no? Se dice que él, a su paso, las estatuas cobraban vida, que él mismo era capaz de transformarse en estatua, se transformaba también en cabra, en serpiente, abría cerraduras, daba vida a los muebles, y decía, bueno, iba por ahí diciendo que él era la encarnación de Dios, y no solamente eso, sino que se hacía acompañar de una prostituta sobre la que él afirmaba que era la reencarnación de Helena de Troya, ¿no? Y que era la representación y la encarnación de la verdad divina. Entonces, bueno, al paso de este tipo, pues las masas, pues entre el terror y la fascinación que provocaba, pues le seguían, ¿no? Y este tipo llegó un momento que se obsesionó con la única cosa que estaba fuera de su alcance, que era manejar el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la tradición. Y entonces se dirigió a los apóstoles, y a los apóstoles que en aquel momento pues estaban por la zona de Italia, de lo que es hoy Italia, y les propuso comprar los dones del Espíritu Santo a cambio de dinero, ¿no? Les ofreció pasta a cambio de ese poder. De hecho, cuando se habla de corrupción política, hay un término que es simonía, que es tratar de comprar cargos públicos, ¿no? Mediante o honores mediante el dinero, y viene de este tío, ¿no? De Simón de Rita. El caso es que los apóstoles se enfadaron mucho, se indignaron, ¿no?, con esta propuesta, y lo que hicieron fue rechazar esa oferta. Así que él se dedicó a atacar a los apóstoles, y parece ser que una vez se encontró con el apóstol Pedro en Roma, y entonces este Simón pues le dijo a Pedro que a ver si su Dios, a ver si el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo era mayor que el poder de su magia. Y entonces se puso a volar sobre las casas y las calles de Roma. Y claro, la multitud pues dijo, bueno, pues realmente, Pedro, apóstol, tú no eres capaz de hacer eso, ¿no? Pero Pedro, apóstol, por lo visto en aquel momento dijo, bueno, por el poder del Espíritu Santo, que termine esa magia. Y en ese momento, pues Simón el mago se precipitó al suelo y se hizo pedazos, ¿no? Contra el empedrado de las calles de Roma. Así que, bueno, fue una victoria que al final pudo contarse entre las victorias de los cristianos, ¿no? Contra este tipo de magos y este tipo de gente poderosa. Y esta es la historia de Simón. Hacia 971 antes de Cristo, sin haber cumplido los 30 años, Salomón sucedía a su padre David. Salomón se alzó, se consolidó como un monarca justo, prudente, magnánimo, diplomático, un hombre que supo administrar los destinos de las 12 tribus judías. Un hombre culto, extremadamente culto, y que llevó a cabo el sueño de su padre, elevar un templo para mayor gloria de Yahvé. No vamos a dejar relatos de la Biblia de lado, sino que este personaje del que vas a comentar tú ahora también es comentado en el libro sagrado. De hecho, la Biblia lo considera el hombre más sabio que existió en la tierra. Eso es. Y no es otro que el rey Salomón. El rey Salomón, sí, es verdad. El rey Salomón es, como tú bien dices, tiene ese título, ¿no? El hombre más sabio que ha habido jamás. Y se supone que es tan sabio, o que fue tan sabio, porque Dios, ¿no?, como rey de Israel, le ofreció que eligiera el don que prefiriera, ¿no?, que eligiera lo que más quería, y Salomón solamente eligió la sabiduría, y entonces por eso pues Dios le proporcionó el conocimiento pues casi de todo lo pasado, de todo lo futuro y de todas las cosas que había en el mundo. Se supone que, en cualquier caso, toda esa sabiduría que él tenía le sirvió para muchas cosas, ¿no? Y en primer lugar, o lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista mágico, fue la sabiduría que él empleó a la hora de conseguir o de fabricar el anillo que ostentaba, ¿no?, y que llevaba sobre su mano, y que es el famoso anillo de Salomón. El anillo de Salomón se describe muchas veces como una especie de serpiente que se devora su propia cola, con una esmeralda, donde hay inscrito un pentáculo. Bueno, hay incluso, es fácil encontrar en internet grabados muy bonitos de cómo se supone que era este anillo. Independientemente de cómo fuera, este anillo permitía dominar a los demonios. Y Salomón, y eso es una cosa que aparece en el libro, ¿no? Se supone en el libro del oro de los magos y brujas, el libro este del que estamos hablando, pues se supone que Salomón tenía 72 de estos demonios encerrados en vasijas, ¿no? Y en el libro viene la lista y la descripción de todos ellos. Pero bueno, se supone que mediante este anillo podía controlar a los demonios y los podía poner a trabajar en lo que quisiera o a encargarle las labores que él considerara. Y de hecho, gracias a ellos es como construyó su templo, el famoso templo de Salomón, ¿no? Por medio de esta mano de obra demoníaca. Hay un montón de anécdotas, de historias sobre estos demonios que son muy interesantes, pero a mí hay una que me gusta especialmente y es una historia que cuenta cómo Salomón se pegó, ¿no? Tuvo una especie de duelo de élite con el propio demonio Asmodeo, uno de los príncipes infernales, ¿no? Que si te parece podemos contar. Sí, sí, sí. Sí, yo sí que te puedo decir que conozco esta historia, pero creo que la mayoría de los... Sí, de hecho escribí una sección para PNFDM hace tiempo, cómo el rey Salomón somete a los demonios, los encerraba en vasijas, y cómo algunos de estos demonios ayudaban al rey Salomón ya no por sometimiento, sino por voluntad propia, porque se apartaban del lado virulento, digamos, y seguían a un líder que era el rey Salomón. Sí, sí. Pero bueno, continúa, que aquí el entrevistador está. Claro. Bueno, la cuestión, a mí me gusta mucho esta historia de Asmodeo contra Salomón, porque sobre todo tiene una estructura que a muchos de los amigos que nos vayan a oír les va a resultar muy conocida, porque es una estructura que luego está presente en muchísimas leyendas, ¿no? En leyendas españolas y en leyendas de todos los lugares. Ya verás cómo a ti también te recuerda algo, que bueno, como bien dices, tú la conoces. Pero la cuestión es que Asmodeo se encontró con Salomón, hubo un desafío, ¿no? Tampoco vamos a entrar en demasiados detalles. Y lo que Asmodeo consiguió, ¿no? Por esa astucia que tenía como príncipe infernal, fue que Salomón se quitara durante un momento el anillo, ¿no? Ese anillo que le daba ese poder sobre los demonios y, por tanto, sobre el propio Asmodeo. Bueno, pues Asmodeo consiguió que Salomón se quitara el anillo y en ese momento, con mucha rapidez, se lo quitó y tiró el anillo al mar. Entonces Salomón quedó desarmado ante el propio Asmodeo y Asmodeo cogió a Salomón y lo devoró. Pero no se sabe si porque Salomón tenía mal sabor, porque era demasiado correoso, porque no consiguió tragarlo y entonces lo escupió. Lo escupió y Salomón salió volando de la boca de Asmodeo y fue a caer en un lugar lejano, en un país lejano y desértico. Y bueno, pues en medio del desierto, sin su arma, privado de casi todo, fue vagando hasta que encontró un castillo de un rey, del gobernante de aquella nación, ¿no? De aquella nación desértica. Y entonces Salomón se puso al servicio de ese rey, el rey lo mandó a las cocinas, y allí pues Salomón aprendió a cocinar, bueno, no aprendió porque él ya lo sabía todo, ¿no? Cocinó y consiguió ser tan bueno que se convirtió en el jefe de cocinas y consiguió enamorar y al final pues enrollarse, ¿no? Tener un affair con la princesa, con la hija del rey. Cuando el rey se enteró de que esto estaba sucediendo y que su hija estaba liada con un simple cocinero, los expulsó a los dos del reino y ellos fueron vagando hasta que llegaron a una ciudad costera, ¿no? Y como tenían mucha hambre, pues se hicieron con un pescado, compraron un pescado y cuando Salomón lo fue a cocinar para comerlo con su amada, pues encontraron dentro del pescado aquel anillo que Asmodeo había tirado al mar, ¿no? Con lo cual Salomón se volvió a poner el anillo, su anillo, ¿no? Que estaba dentro del pez, recuperó su poder, volvió a enfrentarse con Asmodeo y ya consiguió sojuzgarlo y volver a recuperar todo su poderío, ¿no? y su reino. A mí me gusta mucho esa historia porque hay en casi todos los pueblos de España que tienen puentes, se cuentan estas leyendas, ¿no? Del obispo que pierde el anillo y que después se lo vuelve a encontrar en el interior de un pescado. Bueno, es un motivo legendario recurrente que en este caso también está muy claro, ¿no? En la historia de este personaje. Aparte del anillo, además, pues Salomón tenía otros muchos objetos mágicos, todos ellos muy conocidos, o casi todos muy conocidos. Se supone que tenía una alfombra mágica en la que podían viajar hasta 1000 personas, ¿no? Era una alfombra muy grande en la que podían viajar hasta 1000 personas hasta lugares muy, muy lejanos. Una especie de piedra, que algunos no saben si es una piedra o realmente era un fluido, incluso en algunos textos se habla de que era una especie de gusano que se llamaba Samir, con el que podía cortar piedras, ¿no? Como si fuera con una especie de rayo láser moderno, en la forma en la que él quería, y por supuesto la famosísima mesa del rey Salomón, ¿no? Donde se podía contemplar todo el universo como en un espejo, como en un moderno monitor, y que bueno, que ya sabes que por la tradición, pues se sabe que bueno, tal vez los romanos la robaran de Jerusalén, después los bárbaros la robaran de Roma, y según las leyendas, pues parece que ahora mismo debería estar en algún lugar de Toledo, ¿no? Oculta en algún pasadizo, en alguna guardilla o en algún lugar. Incluso se ha llegado a decir, ya no solo de la mesa, sino también de la piedra y de esa alfombra, que son objetos venidos de otro mundo, que el rey Salomón, pues, encontró y supo manejar debido a esa gran sabiduría que se decía que él poseía, ¿no? Ya, sí. Como tú me bien has dicho, poseía la sabiduría del pasado, el presente y del futuro. Claro, es que todos estos grandes sabios, ¿no? De los que más o menos aparecen en toda la parte, los capítulos que hablan de la antigüedad, de magos de la antigüedad, en los primeros capítulos del libro, siempre hay esta impresión, ¿no? De que en realidad se está hablando como de objetos de tecnologías futuras, de tecnologías avanzadas, que estaban en manos de estos personajes. Entonces, esto a mí me parece, independientemente de si eso tiene algún fundamento o no, me parece muy interesante y muy divertido, ¿no? Es una de las cosas que más curiosas me resultan. Bueno, hemos hablado de los 72 demonios del rey Salomón. Antes de pasar al siguiente personaje, ¿nos puedes contar, hablar un poco de alguno de ellos? Pues mira, si quieres lo podemos hacer de la siguiente manera. Dime un número del 1 al 72 y como todos vienen en el libro, te puedo decir, o dime varios números y te digo, así lo hacemos al azar. Vale. Venga. A ver, el 40. El 40. El 40 es Rahum. Y consta con el título de Gran Duque. Y se dice en el Megetón, que es de donde salen todas estas descripciones, que tiene forma de cuervo, destruye ciudades, roba tesoros y, por la parte buena, concilia las disputas, ¿no? Las riñas. A ver, otro. El 10. Parece. ¿El? El 10. El 10 se llama Buer, y tiene el título de presidente. Y se compone de una cabeza de león y 5 patas de cabra, que nacen de ella como los brazos de una estrella. Este es un poco lovecraftiano, ¿no? Uh-huh. El 1. El 1. El 1 es el señor de las moscas, Baal, también llamado Belcebú. Y es el rey del infierno. El título que ostenta es el de rey del infierno. Suele aparecer como un gigante deforme de alas negras con una corona llameante en la cabezota. Este es el más conocido de todos, vamos. Sí, exactamente, sí, sí. Uh-huh. Y venga, va, el último, el 72. El 72. El 72 es Andromalio y tiene el título de Gran Conde. Y dice su descripción que descubre tesoros, ladrones, traiciones y se le representa como un hombre que sostiene en su mano una gran serpiente. Bueno, hay que decir que existen cientos de demonios y estos son 72 que usaba Salomón para... Lo que los tenía encerrados en sus vasijas y lo usaba para su propio interés, vamos. Los tenía sometidos. Eso, se supone que además cada uno de estos demonios tenía un sello, que era el sello que lo dominaba, y estaban en una vasija de bronce sellada con esos sellos, ¿no? Y se supone que, bueno, que Salomón recurriría a unos o a otros en función de su... De lo que necesitara, ¿no? Hay algunos muy bonitos. A mí es una de las partes del libro que más me gustan, porque, bueno, es que en realidad dan ganas de dibujar a cada uno de ellos, ¿no? Hay uno que se llama Leraje, que es marqués, que aparece como un arquero vestido de verde, y solamente con su presencia empiezan a producirse disputas trágicas y batallas. Hay otro rey guerrero llamado Belet, que dice que va a lomos de un caballo pálido de agudos relinchos. Y evita, salva de la condenación a los muertos que caen en combate, ¿no? Como tú bien decías antes, parece que hay algunos de estos demonios que hacen buenas acciones, ¿no? Tal vez sometidos a la influencia positiva del propio Salomón. Uh-huh. ¿Dónde has dicho que hacían...? ¿Cuál es el nombre del libro que...? El libro, sí, es un grimorio que se llama el Lemegetón. Y es, bueno, pues contiene varias informaciones, este listado completo de los espíritus infernales, y bueno, explica también cosas sobre cómo invocarlos, cómo darles órdenes y cómo encerrarlos en estas vasijas. Se supone que ese grimorio pues encerraría la sabiduría de Salomón a este respecto. Bueno, has hablado del anillo del rey Salomón, pero como hemos visto, no solo Frodo, del Señor de los Anillos, tiene su propio anillo, sino que el rey Salomón y el siguiente personaje, que es un pastor que de pronto encontró un anillo. Sí. De la invisibilidad, ¿no? Sí, sí, sí, es como tú bien has dicho, ¿no? Es como una especie de primer Frodo, ¿no? De la época mítica o de otra época mítica. Y sí que es verdad que además, fíjate, en el caso de Giges, como vamos a ver, también hay una especie de encuentro, de algo que si lo interpretamos mucho y así con un poco de imaginación, podría ser una especie de nave extraterrestre, ¿no? Y de una especie de astronauta. Bueno, ahora lo contamos. Pero conviene saber, bueno, lo que tú has dicho, que Giges era un pastor de la antigüedad, que vivía en el reino de Lidia, ¿no? Un reino, pues, que era una de las partes en las que se había disgregado el reino del mítico rey Midas. Entonces este pastor pues estaba una noche en el monte con sus cabras, con su ganado, y de repente se desató una tormenta tremenda. Y bueno, pues el hombre se refugió como pudo en una pequeña cabaña, en un monte, y bueno, la tormenta fue tan grande y con unos rayos y con unos truenos tan tremendos que la colina esa donde él estaba se vino abajo, ¿no? Se hundió. Y dejó ver pues que esa colina estaba hueca, que dentro de la colina había una gran oquedad, y este Giges, que debía ser un tío bastante intrépido, pues se metió en esa gran cueva a ver qué había, y encontró lo que él describió, o lo que la tradición describe como un gran caballo de bronce. Pero era un caballo de bronce, y ahí te digo, por eso digo lo de la similitud con ese ovni, con ese vehículo, ¿no? Que era un caballo de bronce que estaba hueco. Y él consiguió abrir ese caballo, consiguió abrir alguna portezuela o alguna trampilla en el caballo, y entró en el interior del caballo, y allí solo había una especie de gigante momificado, que es donde digo que bueno, pueden estar esas similitudes con ese supuesto piloto, astronauta, ¿no? Una especie de gigante momificado que solamente llevaba en uno de sus dedos un anillo. Y entonces, pues este Giges lo cogió, se lo puso, y salió de allí sin... Bueno, pues a ocuparse de su ganado y de sus cabras, y parece que unos días después, en una reunión de pastores, él estaba sentado entre los pastores y jugando con el anillo, y entonces él se dio cuenta que si giraba el anillo hacia la derecha, se hacía invisible, ¿no? Los demás pastores que estaban con él lo dejaban de ver, y si lo giraba hacia el otro lado, volvía a hacerse visible. Así que, bueno, este Giges, pues que debía ser también un tío bastante ambicioso y bastante ansioso de poder, lo que hizo fue colarse en el palacio del rey de Lidia, que se llamaba Candaules, cargárselo y casarse con su hija y tomar él para sí la corona, ¿no? Y hacerse rey. De hecho, este Giges es un rey documentado por la historia, y esto que acabamos de contar ahora, pues es un poco lo que la leyenda cuenta de cómo él llegó a la corona, ¿no? Seguramente hay un cambio dinástico en ese momento que esta leyenda explica. Bueno, el hecho de los anillos mágicos está muy arraigado con la magia, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, sí, de hecho hay un montón de anillos mayores, menores, que tienen diferentes poderes, y la verdad es que bueno, yo en el libro recojo un listado bastante extenso, ¿no? De anillos mágicos que sacados del mundo de la magia y de la leyenda, ¿no? Está, por ejemplo, Draupnir, que era un anillo que era propiedad de Odín, ¿no? Amparinaut, que era también un anillo mágico relacionado con la tradición nórdica, que estuvo en propiedad en manos de Loki, ¿no? Del dios mentiroso de los nórdicos. Hay un anillo famoso también mágico que tuvo Aladino, el anillo de Salomón del que hemos hablado. Hay un anillo que tiene una historia muy interesante detrás, que es el que se llama Anillo de la Serpiente, el Anillo de la Serpiente, ¿no? Que era un anillo que está relacionado con la boda entre Carlomagno y una doncella llamada Frastrada, de la que se hablaba que podía ser una doncella élfica. Hay anillos anglosajones, en la tradición anglosajona, que también tienen grandes poderes, y después también recojo un par de ejemplos de anillos mágicos de la tradición literaria, ¿no? Como el anillo único, por ejemplo, del que hablo un poquito en el libro, o incluso algún anillo mágico de la saga de Harry Potter, ¿no? Que bueno, siempre es interesante hacer un guiño a esos libros que tienen tantos seguidores y donde todas estas cosas pues de alguna forma están representadas. Bueno, siguiendo con el tema de los personajes, llegamos aquí a España, a nuestro país, con un adivino salamantino del siglo XVIII, ¿no? Torres Villarroel. Sí, sí, yo a Torres Villarroel le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, porque yo también soy de Salamanca, ¿no? Como él. Y es un tipo que, como tú bien dices, es de un un sabio, un intelectual, un tanto raro, un tanto heterodoxo del siglo XVIII, que nació aquí en Salamanca, era hijo de un librero, y que al final consiguió pues hacerse millonario, ¿no? Consiguió unas grandes riquezas precisamente por rodearse de esa fama de mago que le, de adivino, que le permitió dedicarse a hacer almanaques proféticos, ¿no? Una especie de revista de donde se vaticinaba el futuro, al que estaba suscrito pues la mayor parte de las casas nobles, de los conventos, de las universidades y de muchos ciudadanos de a pie españoles, ¿no? Se dice en algunos sitios que es el primer español que probablemente vivió de su pluma, ¿no? Vivió de su de sus textos, que no era un noble que se dedicaba a escribir, ni un fraile que era mantenido por su orden y llevaba una vida intelectual, sino que tal vez fuera el primer escritor que con sus con los beneficios de sus obras consiguió amasar una pequeña fortuna y vivir holgadamente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la historia de Torres, lo que se cuenta es que era un muchacho salmantino, hijo de una familia muy numerosa, que pronto pues destacó por ser un tipo muy ingenioso, pero muy vago. Y por azares de la vida, pues este tipo pudo estudiar, fue a la universidad, allí recibió un montón de lecciones, pero como era un auténtico vago, un auténtico bala perdida, pues él se dedicaba, según cuenta él mismo en sus memorias, a tocar la guitarra, a jugar a las cartas, a apostar. Se dedicaba también a robar, era un experto en todas las artes que tenían que ver pues con ganzúas, escalas. Él decía que tenía todo tipo de artilugios que le permitían abrir una cerradura, reventar una ventana, y de hecho con el resto de los estudiantes hacía apuestas sobre si era capaz de robarle comida al propio rector, ¿no? Cosa que consiguió en varias ocasiones. Un figura. Era muy aficionado a los disfraces. Él, para hacer todo este tipo de cosas, pues se disfrazaba de distintos personajes por la noche. Y bueno, él consiguió al final que le desterraran, entre otras cosas porque se vio envuelto en algunos duelos. Y bueno, pues fue torero, fue ermitaño, fue curandero, fue zapatero, y estuvo rodando pues por España y por Portugal un montón de años, y empezó, yo creo que en esa época, pues a rodearse de esa fama, ¿no? A especializarse un poco en leyendas, en cuestiones complicadas, en libros de alguna forma más o menos prohibidos, donde él trabajaba con la astrología, que en aquel momento estaba muy vinculada todavía a las matemáticas, y de alguna forma fue creciendo esa fama hasta el punto de que una vez estando en Madrid, donde él se había refugiado para tratar de no morirse de hambre, ¿no? Y trabajaba en una especie de zapatería ambulante, pues una condesa, la condesa de Arcos, pues recurrió a él porque sabía de su fama, y ella tenía un problema, que era que tenía una casa enduendada, ¿no? Lo que se llamaba entonces una casa con un duende. Y este duende, al parecer, pues asustaba a los criados, tiraba los cuadros, rompía las vajillas, y la condesa pues estaba a punto de abandonar ya su mansión, una residencia que tenía en la calle del Pez de Madrid. Y entonces pues Torres Villarroel le dijo a esta mujer que no se preocupara, que se encargaría de la cuestión, y se armó con un espadón. Dijo a todos los criados que se refugiaran en las cocinas y se dedicó durante una noche a perseguir y a lidiar con este duende, ¿no? Y el duende tiró los cuadros, le tiró cortinas por la cabeza, bueno, él lo persiguió con la espada por toda la casa, y al final fue presa del terror el propio Torres Villarroel y no consiguió acabar con el duende, ¿no? Pero aún así, bueno, la condesa le recompensó con unas rentas que le vinieron muy bien y que le permitieron empezar con aquellos negocios. Él volvió a Salamanca, consiguió ser catedrático de matemáticas y bueno, tuvo muchos encuentros extraños en su vida. Él escribe en sus memorias que un día, yendo por el campo andando, vio como una columna de fuego bajaba desde el cielo hasta el suelo, y bueno, él describe lo que, visto con los ojos de hoy, sería un avistamiento ovni de libro, ¿no? Luego también él era muy aficionado pues a contar historias donde se le aparecían los muertos, se le aparecían fantasmas, él visitaba el cielo, y bueno, en muchas ocasiones hay gente que ha tomado esto al pie de la letra, aunque en realidad en estos casos era más bien una especie de metáfora que él utilizaba para contar sus cosas y para reflexionar sobre el mundo y sobre la religión, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, él consiguió hacer ciertas profecías que se cumplieron, ¿no? O que la leyenda dice que se cumplieron más bien. Y una de ellas fue, por la que es más famosa, el advenimiento de la Revolución Francesa. Y si quieres, mira, tengo aquí la cita de una de estas profecías que te puedo leer para que veas un poco cómo era la formulación de este tipo de cosas por parte de Torres Villarroel. Sí, adelante, cuando quieras. Pues mira, él dice, cuando habla de la Revolución Francesa, la profecía dice así: cuando los mil contarás, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás, mísera Francia, te espera tu calamidad postrera. Entonces, bueno, si esto lo empezamos a manipular con una fórmula matemática, pues dice, ¿no? Cuando los 1.000 contarás, pues contamos 1.000 y 300 doblados, 300 por 2, 600, ya tendríamos 1.600, y 50 duplicados, serían 50 por 2, otros 100, 1.700, y los 9 dieces más, ¿no? 90, uh-huh. Sumando todo, tenemos 1.790, ¿no? La fecha de la Revolución Francesa, la calamidad postrera de la mísera Francia de la que él habla. Habla también del motín de Esquilache, habla de la muerte del joven Luis I. Bueno, hay un montón de profecías que algunos de los expertos en Torres dicen que en realidad se le adjudican a él y que fueron escritas después. Bueno, lo que pasa un poco siempre en esta época. Pero lo cierto es que a él le sirvieron para rodearse de esta aureola y para convertirse en un personaje que él llamó el gran piscator de Salamanca, ¿no? Que era él mismo y que era este adivino que era capaz de predecir todas estas cosas y que, ya te digo, que consiguió crear unas revistas, unos almanaques proféticos que eran seguidos por miles de personas, ¿no? Por suscripción, ¿no? Eran pagados incluso antes de que se emitieran. Con lo cual, pues este tío fue un personaje muy importante en el siglo XVIII y bueno... tal vez el último mago, ¿no?, de la tradición hispánica. Estamos hablando de que él poseía las primeras revistas de misterio, ¿no?, propiamente dichas. Sí, eran muy curiosas, pues yo he podido ver alguna de ellas y mezclan recetas de cocina con pronósticos sobre las cosechas, con este tipo de pronósticos políticos que él llamaba astrología judiciaria, ¿no? Y bueno, pues sí, en el fondo tal vez fueran un poco esas primeras revistas de misterio. Está bien visto, eso sí. Bueno, ya para concluir la entrevista, háblame de unos personajes a los cuales, pues bueno, les tienes dedicados un par de líneas, pero que no son conocidos, de que pasan un poco desapercibidos en esto de los personajes mágicos. Sí, había a medida que iba leyendo cosas y de alguna forma documentándome para el libro de oro, pues había un montón de gente que aparecía por ahí y que no tenía suficiente fuste o suficiente contenido como para dedicarles un capítulo entero, pero tampoco me conformaba con dejarlos fuera. Entonces, un poco al estilo de Álvaro Cunqueiro, de uno de mis escritores o mi escritor favorito, escribí un capítulo que se titula Propina de Gentes Mágicas, donde, como si fuera casi como un listado de personajes de una obra de teatro, pues cuento cosas de alguno de ellos, ¿no? Si quieres podemos seleccionar alguno al azar. Y dice, bueno, por ejemplo, Abundio, Abelino, joven zamorano que fue quemado por brujo sin serlo, pero sus paisanos sospechaban porque se bañaba de noche en un lago del lugar y hablaba con algo que había en el agua, y a ese agua arrojaba comida, ¿no? Arrojaba alimentos. Y entonces, bueno, pues se supone que esto trajo las sospechas y lo quemaron, ¿no? Aspilet, Marite... es una bruja francesa que aseguró que el diablo tenía dos caras, la segunda de ellas en el culo. Benedicto Berna, cura brujo que a los 80 años confesó llevar 40 de novio con una diablesa llamada Hermión. A alguno le sonará el nombre. ¿Qué más? Podemos leer alguno más, si te parece. María, por una española, María Chorropica. La llevaron a un arenal inhóspito donde estaba un hombre alto y oscuro rodeado de personas lujosamente vestidas. Al principio se resistió, pero terminó colaborando en el rapto de niños y en la confección de pócimas. Nicolás Chassén, por ejemplo, escolar brujo que hacía contorsiones y dibujos extraños, comía cerezas en invierno y hacía salir dinero del pupitre de la escuela. No daba nada a sus compañeros, así que lo denunciaron. En el juicio declaró que Belcebú le ayudaba, pero al final se vio que todo eran trucos y ganas de hacerse notar. Bueno, como puedes ver, están escritas un poco en clave humorística, pero todas recogen hechos recogidos por la historia, hechos más o menos tenidos por cierto, que se pueden encontrar por ahí sin mucha más información sobre ese mago, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo, un tal Diodoro de Catania, que mostraba a sus vecinos imágenes de lejanos países y con ayuda del diablo volaba de un sitio a otro. León, el obispo de Catania, lo hizo capturar y arrojar a un horno. Otro tal Pedro de Brujas, se sabe que hizo un almanaque donde se indicaban los días propicios para raparse el pelo, cortarse las uñas, afeitarse y esas cosas, y hubo quien lo tomó a risa. Bueno, podríamos leer, hay un montón de personajes que aparecen en estos capítulos, algunos de ellos más conocidos y otros, bueno, pues bastante, bastante desconocidos. Lo que sí me he dado cuenta de que están todos ellos relacionados con el demonio. No hay ningún personaje relacionado con alguien divino, excepto los que has comentado al principio de alguno de ellos. La mayoría están relacionados con demonios y seres malignos. Claro, date cuenta que bueno, al menos por lo que yo estoy viendo al escribir todas estas cosas, la mayor parte de los hombres que tienen poderes extraordinarios relacionados con la divinidad, pues son tomados por santos, ¿no? Y la mayoría, y sin embargo, los que tienen otros poderes mágicos que vienen de otras fuentes, pues se les ha condenado, de alguna forma se les ha demonizado y se les ha relacionado con los demonios, ¿no? Así que yo creo que en realidad, pues los magos no dejan de ser, pues bueno, el lado oscuro de los santos, ¿no? Gente que igual, pues tenía pactos con otras divinidades que el cristianismo desplazó, o pactos con el demonio, o poderes que venían de áreas de la sabiduría condenadas por la religión y por la ley, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy difícil encontrar magos, menos este Salomón, como bien hemos dicho, que tuvieran otro tipo de origen para su poder. Así que sí, es verdad que si le echamos un vistazo, pues todos ellos tienen que ver con el diablo, o si no con el diablo, pues eso, con zonas del conocimiento un poco veladas. Y que nos dicen que forman parte del lado oscuro, ¿no? Sí, exactamente. Esto luego habría que ver, ¿no? Porque sí que es cierto que por todos los magos que hay en el libro y que pertenecen a una época anterior al cristianismo, como hemos visto, pues son gente de una moral muy discutible, ¿no? Porque antes tampoco la característica de ser un héroe, de ser un hombre importante, no tiene tanto que ver con el ejercicio moral, ¿no? Pero sí que es cierto que a todos ellos, independientemente de sus acciones, pues de alguna forma se les consideró mal y formaron parte de una leyenda oscura, eso sí es verdad. Bueno, Tomás, estamos ya en la recta final de la entrevista. Yo no sé si quieres aportar algo más ya a modo de conclusión, sin que yo te pregunte nada, tu libre albedrío, puedes decir lo que tú quieras. Pues nada, que es un placer poder tener un ratito para hablar de esas cosas, que espero no haberme enrollado mucho. Y yo creo que, si te parece, como definición ya final de lo que es el libro de Oro de los Magos y Brujas, y para que se entienda bien el tono que tiene y un poco lo que se puede encontrar uno en sus páginas, pues os leería uno más de estos personajes, y con eso termino, ¿no? Es un personaje que se llama Jequiel, y se dice que los cristianos lo tuvieron por brujo y los judíos por santo. Trabajaba a la luz de una vela que no menguaba, y una vez que sus enemigos le molestaron, pegó un martillazo a un clavo, la tierra se abrió y se los tragó a todos. Por tanto, pues bueno, yo creo que esto es una demostración del espíritu aventurero, del espíritu anecdótico y del espíritu divertido que he tratado de darle al libro, ¿no? Y que espero haber conseguido. Sí, bueno, y que dependiendo del prisma con el que se mire, uno puede ser bueno o puede ser malo. Exacto, sí, yo creo que hay un poco de esa ironía y un poco de esa visión, pues bueno, que neutral sobre los personajes de los que se habla, y que yo creo que bueno, que tiene que ser el lector un poco el que tome sus decisiones ahí, o que mantenga la misma visión que la que yo doy, ¿no? Que lo importante no es tanto si estos personajes son buenos o son malos, o si la magia existió realmente o no existió, sino que hay unos personajes muy interesantes, unas aventuras apasionantes y unos hechos maravillosos que bueno, que tienen muchísima poesía y muchísima belleza, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Bueno, Tomás Hijo, autor del libro de Oro de Magos y Brujas, de Editorial Tatanka, ha sido un placer tenerte una vez más aquí en Expediente FDM. Por fin hemos podido tomar esa segunda parte de la entrevista que se quedó a mitad de la anterior vez. Y oye, ya sabes que cuando quieras, aquí tienes los micrófonos para poder hablar de magos o de lo que haga falta. Lo mismo digo, yo os avisaré pronto que hay algo en camino que seguro que os va a interesar, porque toca también estos temas. She's a lot like you, the dangerous type. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. Desde siempre, el estudio de los misterios y de los enigmas ha arrastrado odiosas comparaciones con esa cosa llamada ciencia. Por un flanco, tenemos a multitud de escépticos que siempre acusan de forma sistemática a cualquier investigador o cualquier diletante que no sigue, que no se rige en sus estudios, en sus análisis y en sus investigaciones por el paradigma del llamado método científico. De esta manera, cualquier tipo de aproximación a un misterio o un enigma suele ser cuestionada de forma bastante contundente por lo que se puede llamar la comunidad científica. O bien los escépticos que se arrogan un poco en esta superioridad de la ciencia, que algún otro día también trataremos como un paradigma invisible más. De todas formas, el método científico no deja de ser el análisis o la repetición de ciertas variables en un entorno controlado y la medición de ciertas correlaciones y ciertas relaciones de causalidad, que no es poco, pero también nos gustaría dejar bien claro en qué consiste el método científico, que no deja de ser un método de prueba y error de forma repetitiva, que muchas veces evidentemente tiene su razón de ser, pero otras es complicado de aplicar y deben existir otro tipo de metodologías que más adelante comentaremos. Pero bien, por otro lado, ese sería un flanco. Por otro lado, también tenemos a los investigadores de misterio, que muchas veces se les ve obsesionados por intentar que sus estudios, sus análisis estén legitimados por algo parecido a la ciencia. Siempre encontraremos a alguien que intenta citar alguna universidad, algún investigador que intenta exagerar sus currículos para intentar dotarse de una mayor legitimidad, y tampoco creemos que eso sea necesario. Existe una disciplina que para mí encarna los principios que deben regir el estudio y la investigación de los misterios y los enigmas contemporáneos, por supuesto, y no es otra que el periodismo. El periodismo y los principios de la investigación periodística deberían bastar para muchos investigadores y diletantes del misterio para intentar aproximarse a muchos de los fenómenos a los que se enfrentan. Eso no quita que más adelante sean necesarios cierto tipo de análisis, cierto tipo de pruebas que requieren una pericia y un nivel técnico que evidentemente requiere del concurso de bien de institutos, de universidades o bien de estamentos superiores como pueden ser las autoridades. Pero el periodismo, ese indagar qué ha ocurrido, hablar con los testigos, para mí supone ya un verdadero filtro que, si es aplicado de forma correcta, es decir, si se aplican bien los principios de este periodismo, si se intenta ser objetivo, si se intenta indagar, si se intenta probar la veracidad de los testigos, contrastarla con la realidad, contrastar con segundas o terceras opiniones, evidentemente ahí tenemos tiene el misterio y el estudio de los enigmas un gran potencial para desarrollarse. Y insisto, eso no quita que más adelante, ante cualquier fenómeno anómalo, sea necesario recurrir a métodos científicos o de nuevo a cualquier otro tipo de prueba o investigación de un grado cualitativo superior. Pero creo que debemos, los aficionados al misterio, sacudirnos ese victimismo respecto a la ciencia, que la ciencia no nos hace caso, no nos presta sus medios. creo que si somos un poco honestos y honrados con nosotros mismos, muchas veces a la ciencia y con los criterios que se rige, tampoco le estamos dando un material adecuado para que se puedan poner en práctica sus métodos. Es decir, siempre estamos contando con testimonios, con relatos de personas y no con esas pruebas fehacientes que pudieran pasar la prueba de un laboratorio, ¿no? Entonces creo que es importante que reivindiquemos el periodismo. Nosotros aquí en Paradigmas Invisibles y en Expediente FDM lo intentamos hacer a nuestra humilde manera. Es cierto que sí que es verdad que podemos pecar o adolecer de no hacer el trabajo de campo que se debería, y eso sí que es una reivindicación que creo que puede ser muy válida. Pero creo que debemos reivindicar el periodismo como ese primer filtro para intentar aproximarnos y acercarnos al mundo del misterio. Y sin más, este trasunto de periodista, no ufólogo, no investigador paranormal, sino eso, un intento de periodista, se despide de usted. En el KitKat de hoy quiero que tanto tú como los oyentes deis vuestra opinión, ¿no? Es en relación al fin del mundo de este futuro año 2012. ¡Joder! Y no me pongas caras raras. Según unas últimas investigaciones, expertos de este calendario de la cultura maya, una vez más, reafirman en que este 2012... donde acaba un ciclo de 5.126 años según este calendario, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero ya no es que no vaya a pasar absolutamente nada en el sentido de que el mundo se va a acabar o va a haber un cambio de conciencia o tal. Simplemente que no va a pasar nada. Acabará este 2012, comenzará un 2013 y no nos habremos enterado de la película. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, todos los años hay conflictos armados y situaciones políticas delicadas en algún punto del globo terráqueo. Ataques terroristas seguirá habiendo. Y tal como está la cosa, prever alguna revolución por ahí en algún país oprimido casi es obligado. La crisis yo veo que seguirá y se intensificará todavía más si cabe. Con lo cual, pues la sensación de agobio y ahogo del ciudadano medio del mundo en general se irá incrementando. O sea, la sensación, la necesidad de que las cosas cambien estará ahí. Se contagiará entre la ciudadanía. Y no olvidemos que la Tierra seguirá agitándose como siempre, porque nunca ha parado de hacerlo. Y tendremos algún volcán en erupción, algún terremoto, tsunami o qué sé yo. Y todo eso, mientras ocurra antes de diciembre del 2012, va a ser interpretado como una señal del cumplimiento de las profecías. Pues bien, no es que no vaya a pasar nada de nada, porque pasarán cosas. Las que quepa prever en un año normal y corriente. O sea, 2012 será como 2011 o como 2013. Pasarán cosas malas porque tienen que pasar cosas malas. ¿Significará algo? Para los agoreros sí, pero yo te digo que en enero del 2013 estaremos igual que siempre. Y no habrá habido ni cambios de conciencia, ni nos habremos vuelto más espirituales, ni habrá ningún estado nuevo de evolución así de repente, ¿no? Mira, el hombre es un animal que lleva una evolución de competitividad de 1 millón de años. Con instintos de supervivencia amparados en la agresividad y en la posesión material, que siempre se ha defendido con violencia. O sea, eso no va a cambiar en unos meses. Somos lo que somos, Carlos. No vamos a convertirnos en otra cosa chasqueando los dedos. Hombre, a mí me gustaría pensar que ese cambio de conciencia del que tanto se habla sí que se va a producir. No que vengan los extraterrestres y nos ayuden. No que el mundo llegue a su fin y hayan grandes catástrofes y quede solamente una línea de elegidos, ¿no? Los que vayan a volver a hacer que el mundo ruede en el buen camino, pero que sí que haya un cambio de conciencia global, cosa que parece que se está viendo, pero asociarlo eso al calendario maya y a ese cambio de conciencia que se dice tanto que del 2012, es decir demasiado. ¿Que me gustaría? Sí. ¿Que se vaya a producir? No lo sé. Yo, si tengo que ser sincero, aunque en el fondo me gustaría que se produjera ese cambio de conciencia, lo que creo que va a pasar es que no va a pasar nada. A mí me gustaría preguntar a los que van por ahí pregonando el cambio de conciencia, ¿qué es lo que ellos entienden por cambio de conciencia? O sea, volvernos buenos y menos materiales y que aceptemos a los vecinos como hermanos y todo eso. Pero ¿hay alguien que se crea eso? O sea, si alguien tan carismático como pudo ser Jesús de Nazaret lo intentó y fracasó, ¿por qué iban a tener éxito otras personas de menor talla? Bueno, este es un tema que queremos trasladaros a vosotros, los oyentes, que queremos que opinéis, para que Diegus la semana que viene nos cuente cuál es vuestra idea sobre este tema. Un tema que ya se acerca el 2012, que va a traer mucha cola, que va a salir en montones de medios de comunicación y que, bueno, ya no sé, Antonio, ya veremos si lo tratamos. Dijimos de tratarlo, pero no lo tengo yo muy claro. No lo vamos a tratar, te lo digo ya, Carlos. Estoy harto ya de los mayas, con todos mis respetos a los mayas, que conste. Y estoy harto ya del 2012, con todos mis respetos a los 2012. Lo mejor ahora es que continuemos con el programa. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Hola a todos, ya han pasado 15 días, así que va siendo hora de ponernos al día de algunas de las noticias más interesantes que han ocurrido en las últimas dos semanas. ¡Comenzamos! Y hoy lo hacemos con una noticia de astronomía. Quizás una de las noticias más importantes que podemos decir en los últimos meses. Y es que la NASA ha descubierto un planeta a 352 años luz de distancia. El planeta se llama Kepler-22b y recibe este nombre porque lo ha descubierto el telescopio espacial Kepler. ¿Por qué es una noticia importante? Porque es un planeta, por primera vez, que tiene un tamaño similar al de la Tierra. Se habla de que su radio es alrededor de 1,6 veces el radio terrestre, incluso otros medios hablan de que es de 2,4 veces el radio terrestre. Es indiferente, tanto si es 1,6 o 2,4 veces el tamaño de la Tierra, es muy inferior a los planetas que habíamos descubierto hasta ahora. Y es importante también porque se encuentra en la zona habitable. Cada estrella, en función de su tamaño, marca una zona, una distancia mínima y una máxima, donde podría haber vida. Y en la NASA, en la página web de la NASA, se puede ver perfectamente una franja en verde donde delimita la zona mínima y máxima habitable para esa estrella. Esa estrella es muy parecida al Sol, por lo que la zona habitable de esta estrella es muy similar a la que tenemos en el Sistema Solar. Quizás el único impedimento es que la Kepler-22b está muy cerca de la zona mínima, de la distancia mínima habitable. Claro, eso supone una cantidad de calor muy superior al que podemos tener aquí en la Tierra, y los científicos de la NASA dicen que podría existir agua líquida. Sondeando un poco por internet, eso lo ponen en duda porque mantienen que las temperaturas son demasiado altas para mantener agua líquida. Está justo en la franja, Si entráis en la página web de la NASA, incluso en el foro, podéis ver el gráfico. Quizás no se le ha dado el bombo tan importante que se le dio en su día con Gliese 581, que muchos recordaréis. Pero sin duda este planeta es mucho más parecido al nuestro y cada vez iremos descubriendo más y más. Y seguimos con noticias de ciencia. Y es que la comunicación entre bacterias influye indirectamente en el clima de la Tierra. Así es, no solo nosotros influimos en el cambio climático, no solo nosotros influimos en el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. El proceso no es muy difícil de explicar, pero quizás haya que explicarlo detenidamente. Claro, muchos preguntaréis, ¿qué tiene que ver que la comunicación entre las bacterias, cosa que ni se pensaba que podría existir, influya en el cambio climático? Bueno, el mayor intercambiador de dióxido de carbono y oxígeno a nivel planetario no son los árboles, no son los bosques, no son las plantas, son los océanos. Partículas de materia orgánica tienen carbono en su composición. Claro, estas partículas de los animales, de los seres vivos que viven sobre el nivel del mar, por encima del nivel del mar, o animales acuáticos, cuando mueren bajan al fondo del mar. En este proceso las bacterias lo que hacen es desintegrar las moléculas y dejar libre el carbono. Una bacteria por sí sola no sería capaz de desintegrar fácilmente una molécula orgánica y lo que hacen es emitir señales químicas para saber si bacterias alrededor, si bacterias próximas a ella. De ser así, lo que hacen es liberar unos enzimas conjuntamente junto con las bacterias que hay próximas a ella, porque al parecer estas enzimas, trabajando en conjunto unas con otras de diferentes bacterias, separa mucho mejor, digamos, o divide mucho mejor el carbono de estas moléculas orgánicas. ¿Qué pasa? Que el carbono no ha bajado a una gran profundidad todavía, ya se ha separado del oxígeno, del nitrógeno o de los diferentes elementos que componen la materia orgánica, y entonces no ha alcanzado la profundidad suficiente y queda una gran cantidad de carbono a niveles someros del mar, a poca profundidad. Por lo que es mucho más fácil que vuelva a ascender y que se incorpore a la atmósfera. Una vez que el carbono se incorpora a la atmósfera, lo hace en forma de dióxido de carbono. La cantidad de dióxido de carbono aumenta y aumenta el efecto invernadero. Y seguimos con noticias de ciencia, pero esta vez vamos a un ser vivo un poco más grande que unas bacterias. Y es que se ha localizado el insecto más grande del mundo. Yo no sé si es el insecto más grande del mundo, pero si no lo es, poco le queda. Estoy hablando de un grillo. Un grillo que fue encontrado en Nueva Zelanda, que pesa aproximadamente como 3 ratones y es tan grande como la palma de una mano. La fotografía es muy curiosa porque se le ve comiendo una zanahoria. No sé si es capaz de comerla, pero parece que si se lo propone lo consigue. Concretamente fue Mark Moffett, un explorador que viajó a Nueva Zelanda con la intención de buscar criaturas desconocidas, y lo consiguió. Este insecto mide casi 18 centímetros de envergadura de alas y es la primera vez que se consigue fotografiar. Por suerte no se lo llevó consigo y lo devolvió al bosque después de hacerle un par de fotografías. Él dice que decidió colocarlo en el árbol ya que al tratarse de una especie en grave riesgo de extinción, no quería causarle ningún daño, cosa que le agradecemos. Y ya para terminar, vamos con una noticia que podemos encontrar en diariodecuyo.com, y es que ha aparecido un supuesto ovni en la zona de Chacal, en Buenos Aires. En la noticia podemos ver una carretera bastante secundaria y junto a una montaña una especie de objeto volador con forma esferoidal de color negro. Es bastante curiosa la fotografía y fueron tomadas por Héctor Daniel Godoy, que vive en Quilmes, cerca de Buenos Aires. Él dice que hace unos días él y su esposa decidieron dar una vuelta por los altos valles de la zona y de regreso hicieron varias fotografías a la ruta 150. Ellos no vieron nada, pero cuando imprimieron las fotografías se llevaron una sorpresa, y es que aparecía este objeto, clarísimamente un objeto negro, circular en el cielo. No es una noticia aislada, porque he podido comprobar cómo en esa zona son numerosos los avistamientos de ovnis. Sin duda habrá que hacerle un especial seguimiento. Y nada más, esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta sección de noticias de Expediente FDM. Y sin más, me despido hasta dentro de 15 días. Un saludo a todos y hasta pronto. Esto es EdenEx, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio EdenEx. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. EdenEx, un universo por descubrir. EdenEx, la radio del misterio en Internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. Hola, mistéricos. Estoy fatal. Un virus virulento se ha asentado en mi organismo y me levanto de la cama solo para leer vuestras opiniones. Eso se merece un aplauso. Cabrones. Allora quindi è vero. Snowevil 223 dice que nuestro anterior expediente fue un programa de matrícula de honor. Respecto al egiptólogo, parece que va de sobrado, pero es que es normal que tenga esa actitud cuando le preguntan por alguna teoría estilo von Däniken. Sin que me guste mucho el tono que tiene al contestar, creo que falta mucha gente así en el mundo del misterio para aclarar muchas aberraciones que se dicen por ahí. Selenito se apunta a esa opinión y nos cuenta lo siguiente. Se necesitan muchos programas con esta actitud, sobre todo a escala nacional, pero claro, los profesionales, aunque estén en contra personalmente de meter titulares de impacto y de crear expectación hueca, la empresa y la presión de las audiencias les obligan a ello. Runa ha dado en el clavo cuando habla intencionadamente de pruebas. Si fuesen tales no habría discusión posible, pero en cambio a cualquier tontada enseguida le suben la categoría. Por la manera de desbarrar al final, desde luego que sí que necesitáis las vacaciones. Eso sí, sospecho que si estuvieseis bien por ahí arriba, tampoco haríais estos programas alucinantes y alucinógenos, y lo que es peor, si yo estuviese bien de la azotea tampoco os escucharía. Bien, me dicen que han conseguido introducir un micrófono. Escuchamos lo que ocurre dentro de la cavidad craneal de Selenito. Ark Stanton, no os había escuchado mucho estas semanas, mal, pero con este programa no podía resistirme y no me habéis fallado, bien. Estoy de acuerdo en que el egiptólogo se pasa un poco de ortodoxo, que tiene razón seguro, pero le pierde un poco su prepotencia burlesca. Yo creo que Antonio no debe ser tan partidista porque se le ha visto un poco el plumero y esas risitas contenidas que se le escapan no me parecen bien. Lo mejor de esta edición ha sido Niki Lauda. Sobre el tema de los asesinos en serie ya estoy empezando a aburrirme, y eso que antes la sección me gustaba mucho. Acaba muy súbitamente y no hay moraleja ni lección humana que aprender. Lógicamente, si en el programa se habla de Egipto, pues viene Nefertiti a comentar. Leo, acabo de oíros hablábamos hace un rato, el tema del dossier, como ya sabéis de sobra y es evidente por mi nick, es uno de los que más me interesan. Me ha gustado mucho la entrevista. Lo cierto es que hay demasiados falsos mitos. Yo creo que al ver las maravillas creadas por el pueblo egipcio, usamos demasiado la imaginación y a veces estas ensoñaciones nos llevan a inventar cosas sencillamente imposibles. Y lo dice alguien a quien le gusta mucho imaginar imposibles. Paradigmas Invisibles no ha estado tan bien como suele ser habitual. La serie de documentales que mencionan no la conozco, aunque tampoco me parece tan interesante como para dedicarle una sección. Visiones de la antigüedad, como siempre, muy interesante. Sangre Fría me ha fascinado y con respecto al tema que trataron los señores directores del programa, decir que yo creo que llevan el programa muy bien. Las entrevistas y secciones habituales son variadas en su temática y se agradece porque el programa resulta así muy entretenido. En la variedad está el gusto. De primero sopa de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, apacase y un sabino de león, como ha dicho. De primero sopa de segundo patata con, de postre fruta del tiempo, apacase y un sabino de león. Es vero que disposerai. Manucio, no sé con exactitud si solo se trata de cierto tedio que puede percibirse en la actitud de José Miguel Parra ante lo que él debe considerar como lugares comunes en torno a Egipto, o si en realidad su tono particularmente agudo causó algunas molestias en la ocasión anterior y esta vez procuró moderarse, aunque sin conseguirlo. Lo encuentro deseoso de zanjar con rapidez cada tema que Runa le propone y aunque exhibe elementos que permiten poner en su lugar cada evidencia, el resultado no fue ni mucho menos el esperado a juzgar por el programa sobre la Gran Pirámide. Creo que fue un acierto que Maca le dedicara Visiones de la Antigüedad a un tema deportivo después de las entregas anteriores. Con respecto a Sangre Fría, son interesantes las historias paralelas de los asesinos que coinciden en el día de sus ejecuciones. Paradigmas Invisibles refuerza un poco la perspectiva que propone Parra con respecto a las interpretaciones audaces de ciertos vestigios de la antigüedad y me parece que el enfoque de Pablo Vergel ofrece una interpretación certera de esa insistencia en volver a las explicaciones precientíficas. Sierra. Dios, qué mal, perdón, olvidadlo. Sierra dice que el programa le gustó, pero que no le volvió loco. Tanto escuchar sobre los misterios de Egipto le dejan a uno ganas de escuchar opiniones más ortodoxas como esta, dice. Y la verdad es que yo personalmente lo agradezco. En cuanto a la línea editorial del programa, podcast, lo que sea, como dijo Selenito, sí es cierto que no es un programa de misterio al uso. Pero en mi caso es precisamente lo que buscaba y lo he encontrado. Me encanta. La historia de Lauda, aun conociéndola, me ha puesto los pelos de punta. En A Sangre Fría, la historia de la pistola atada a una caña de pescar, madre mía, parece una historia de Benny Hill. Aquí es donde se demuestra que la realidad supera la ficción. A ver, don Carlos y don Antonio, váyanse de vacaciones, que somos los oyentes los que damos el permiso. Aunque suframos un poco. Diegus, muchas felicidades, muchas gracias. Dice, yo también he estrenado mi treintena hace 10 años. PR17 es breve. Niki Lauda, años después de su accidente, se dio un paseo por el circuito. Un periodista le preguntó qué le había llevado a hacerlo y él contestó que había vuelto a buscar su oreja. ¡Halo! ¡Spin Niki Lauda! Me dio un ostionazo, si me permitís la palabra. Mira, me quedó la oreja gurrumía, como un muñuelico, como una torrija, si queréis... Hacéis ahí un primer plano, tampoco os encanéis, que esto es anecdótico. Si la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tú. Javi MP, quitando la entrevista a José Miguel Parra, me ha gustado mucho. Bonita la historia de Niki Lauda, no la conocía y me ha sorprendido el final. Todo un ejemplo de superación. Respecto a la línea editorial del programa, decir que una de las cosas que más me gustan de Expediente FDM es la variedad de contenidos. Unos gustan más que otros, pero es algo normal. Lo importante es que sumando todos esos contenidos nos queda un resultado bastante bueno. Respecto a si se habla más o menos de misterio, yo también estoy de acuerdo con ese concepto amplio sobre lo que es misterio. Pensar solo en ovnis o psicofonías es un concepto equivocado, al menos en mi opinión. Isra, hola, enhorabuena por vuestro trabajo. Quería hacer un inciso sobre el tiempo y la velocidad con que se construyó la Gran Pirámide. Con 2.300.000 bloques de 2 toneladas y media la mayoría y hasta 60 toneladas algunos, fue construida en 13 años. Según mis cálculos, colocaban 173.928 por año, 14.743 por mes, 491 por día y 21 por hora, trabajando ininterrumpidamente. En mi opinión, una organización y producción sorprendentes. Según las teorías que se barajan, rampas en espiral de arena o usando la misma pirámide como rampa para su construcción. Imagino varios puntos por los que subían las piedras sobre trineos y no me entra en la cabeza cómo 21 bloques de piedra en una hora, pero bueno, hay documentos y hasta pruebas que dicen que esos bloques se tallaron con bronce y sílex. Trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabaj Y termino con Kurt. Genial una vez más la desmitificadora entrevista sobre los misterios de Egipto. Lástima no contar en el programa con su némesis, alguien que nos hablase, convencido de ello, de las centrales nucleares, los submarinos y las bombillas. Una sección que podría llamarse El Egipto Absurdo, por no llamarlo Yo me lo trago todo, que suena a película para adultos. Respecto a las críticas del programa, dos cosas. La primera es que el autor de un trabajo es el que tiene la potestad para incluir en él lo que le dé la gana, y no tiene, casi diría, no debe modificar su pensamiento por las opiniones que le envían sus oyentes, entre otras cosas porque siempre las habrá de todos los colores. La segunda es que desde el momento en que alguien ofrece algo al público, este tiene la libertad de crítica y puede opinar lo que le dé la gana, eso sí, respetando siempre las normas básicas de convivencia y preferiblemente basando su crítica en hechos y datos. Además de esto, tenemos que tener claro que ninguno de nosotros, ni los que hacen el podcast ni los que lo disfrutan, detentamos la verdad, porque esta, como decía el póster, está ahí fuera. Bueno, gente, perdón por la voz, me vuelvo a la cama a combatir los patógenos y a sudar la gripe. Nos escuchamos si no he pasado mejor vida en 7 días. No os olvidéis de comentar este expediente que está terminando ahora. Un saludo y adiós. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Llegamos a la parte final de este expediente, anunciando ya de forma oficial cuáles son las vacaciones que nos vamos a coger. Si no me equivoco, Antonio, el programa de la semana que viene ya va a ser el último de este año y nos iremos de vacaciones la semana del miércoles 21, la semana del miércoles 28 y la semana del miércoles 4 de enero. De todas formas, confírmamelo. Por si me equivoco. Sí, en diciembre las dos últimas semanas y la primera semana de enero. 3 semanas. Decimos adiós, adiós, la próxima semana, día 14 de diciembre, y hasta el 11 de enero no hay programa. Eso es. Pues nada más, ya sabéis que la semana que viene es el último expediente de este año 2011, que ya volveremos la semana después de Reyes, y que pasaremos lista esperando de que todos y cada uno de vosotros estéis ahí escuchándonos tal y como lo habéis hecho hasta ahora. Así que por mi parte, nada más. Ha sido un final más serio de lo habitual. Cierto, ha sido serio, pero por motivos que hoy no vamos a contar. Pero es lo que hay. Así que Antonio, un abrazo y nos oímos en el último programa del año de Expediente FD. Nos escuchamos en 7 días. Saludos. Best. Expediente F.